capítulo 19, abusando la palabra de Dios. Uno solo puede concluir de las Escrituras que la salvación está disponible para todos en todo el mundo, judío o gentiles que solamente crean en Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. ¿Cómo se podría negar un lenguaje tan claro? Exactamente como lo hace Palmer, cambiando la definición de palabras. Mundo llega a ser elegidos, etc. Y por racionalizaciones que a primera vista parecen tener sentido, pero no así al examinarlo más de cerca. Un lector crítico de lo poco que yo había escrito sobre el calvinismo en nuestro boletín mensual argumentó: si Cristo murió por todos los hombres, ¿por qué no todos los hombres son salvos? ¿Es acaso el creer necesario para hacer eficaz la redención de la sangre de Cristo? Por el contrario, no lo es. Se trata del razonamiento calvinista. Cristo debe haber muerto solo por los elegidos. De lo contrario, todos se salvarían. Y para los elegidos ni siquiera les es necesario creer en Cristo para nacer de nuevo, para que sean regenerados soberanamente por Dios sin deseo ni comprensión de su parte. Dios simplemente así lo quiere. Si el hombre dispone de alguna opción en el asunto, el calvinismo es refutado. Palmer expresó sarcásticamente de la posición no calvinista de la cruz: Cristo no solo dio su sangre, Él también la derramó en vano. Él se propuso salvar a todos, pero solo algunos se salvarían. Por lo tanto, se desperdició parte de su sangre que fue derramada. En el esquema calvinista, creyendo en el Evangelio no es el medio de la salvación y el nuevo nacimiento. Supuestamente demuestran que uno está entre los elegidos y regenerado por Dios y después de eso da fe para creer. El mismo crítico citado insistió en que la fe no es un prerrequisito para la salvación, pero es simplemente la prueba de que la sangre de Cristo ha salvado a un hombre. Piper y sus colaboradores sostienen lo mismo. No pensamos que la fe precede y causa el nuevo nacimiento. La fe es la evidencia de que Dios nos ha engendrado nuevamente. Por el contrario, la Biblia siempre pone fe antes de salvación, siempre, por lo que el calvinismo tiene al hombre regenerado antes de tener fe, un concepto antibíblico al que Spurgeon se oponía fuertemente.